muy tranquila, linda. Mañana estamos con un montón de gente muy conocida en el ambiente y tenemos algunos trabajitos bastante discretos, hay trabajos finos muy lindos, pero como todo, siempre se usa no solamente los vinos para poder trabajar en el campo y esto. Así que aquí estamos, unos amigos siempre, conocidos de muchos eventos de esta clase y gente tradicionalista también. Ahí acaba de llegar mi hijo también, que expone y tiene sus buenos trabajos. Acompañar a la familia, eso es importante. La familia, y sí, la familia es todo. La familia acompaña siempre y eso es lo principal. Juan, contanos un poco qué es lo que estás mostrando aquí a la sociedad. Bueno, ahí estamos mostrando ahí unos juegos de riendas, hay unas cabezadas, todo fabricado por mí. Hay acá unos peguales muy lindos. Estamos mostrando para terminar un atador. Hay riendas gruesas, un rebenque bastante, que también es hecho, todo hecho por mí, así que todo trabajo es muy lindo. Tengo un bozal ahí abajo, hago de todo un poco. ¿Esto es trabajo realizado por vos? Todo lo que está acá es hecho por mí y fabricando, igual que ahí tengo unos cuchillos, que también encabo algunos cuchillos. Y te consulto, hacer este tipo de trabajo, por ejemplo el rebenque que nos mostraba recién, ¿qué tiempo de elaboración te lleva? Y lleva un tiempito bastante prudente. Primero hay que conseguir, esto es, el cabo es de madera, es hecho con una raíz de algarrobo, el cabo adentro, y está hecho bastante prolijo a lo que me da mi poca vista, porque ando con poco problema de vista, pero y esto me lleva, y por lo menos preparar todo, y 2 meses, porque hay que ir de a poco, tengo otras tareas también para poder subsistir, así que todo lleva su tiempo. Juan Carlos, agradecerte por el tiempo y la gentileza. No, por favor, gracias a ustedes por mostrar esto, que es muy importante para acá, para el tradicionalismo, y esperemos que esto siga y se siga creciendo cada vez más, que es muy bueno esto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia de la NACBOC. Gracias a la gente y gracias a vos, Neri. Bien, contentos, nos acompañó el día, nos acompaña el público de asistentes de los expositores. Completo el encuentro con todos los expositores, entre los hogueros, plateros y talabarteros y teleros. Y bueno, y gracias también a la gente de la Sociedad de Fomento San José por cedernos las instalaciones. Y bueno, y se está arrimando los visitantes, que eso es nuestro propósito, que se arrimen para ver, para conocer. Y bueno, para aquel que quiera adquirir o hacer el encargo de alguna cosa, también estamos. Así que muy gustoso, sinceramente. ¿Qué importancia tiene que distintos puesteros de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires se acerquen a este tipo de actividades? Y bueno, para nosotros, uno que lo viene organizando y después de 3 años que estuvimos parados, es lindo e importante que se acerquen. Y además cuando este es un punto de encuentro. Acá vemos gente de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, de Montes, de San Andrés Giles, de Alberti, gente de Capital Federal, de San Isidro, de Las Heras, de La Plata, de Berazategui, y bueno, y también de nuestros de Cañuelas. Que bueno, un punto de encuentro, y bueno, la amistad entre ellos, la charla, la cordialidad, cada uno presenta algún trabajo, si uno no lo sabe se lo van transmitiendo. El propósito de este encuentro es así, que la gente se acerque, compartan y bueno, y pasar una jornada en familia, ¿no?, con los amigos. Como un referente del tradicionalismo aquí en la ciudad de Cañuelas, te consulto, Carlos, ¿qué relevancia tiene este tipo de encuentros? ¿Qué importancia tiene en la sociedad que se den este tipo de encuentros? Y para nosotros, bueno, para mí, bueno, que se haga organizarlo aquí en la ciudad de Cañuelas, donde tenemos varias personas que también trabajan en el cuero crudo, que hacen platería, y bueno, que Cañuelas tenga el reconocimiento a través de nuestro programa de radio y quien lo organice, que en Cañuelas se haga este encuentro, es muy importante, porque bueno, como decíamos, genera un movimiento importante de gente, trabajar para la sociedad de fomento, como a veces también compartimos la jornada con lugares que vienen a visitar también, así que eso es sumar algo más para la ciudad de Cañuelas. Carlos, agradecerte por el tiempo y bueno, los éxitos para esta jornada. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia y bueno, gracias por hacer la cobertura.